industrias forestales, tuvimos la marcha estudiantil. Entonces, lo que va dando cuenta es que hay esta región en particular, ya desde bastante años, es una región que ha estado dando cara, como se dice hoy en día, en relación a otras zonas del país. Y yo creo que también el paro de los trabajadores de la salud hospitalaria hay que enmarcarlo en la región, al menos dentro de un marco general de movilización y organización popular en la región. Dicho sea de paso, la próxima semana tendremos paro de los trabajadores de la atención primaria y salud. O sea, hay un estado de movilización, de protesta, de descontento bastante generalizado en el país y en la región que se expresa con mucha fuerza. Ahora, mira, el paro de los trabajadores de la salud hospitalaria tiene básicamente dos ámbitos de lucha, digamos. Uno tiene que ver con problemas, con lo que ellos le llaman la carrera funcionaria. Y la carrera funcionaria, que en el sector público es una palabra bastante de uso común, sin embargo, para los trabajadores de la salud eso no existe. Desde hace bastante años las plantas funcionarias de los hospitales se han ido deformando. Tenemos un sinnúmero de relaciones contractuales dentro de los mismos trabajadores. A una misma función tú puedes encontrar una persona que tiene un contrato de planta o titular, tiene otra persona que puede estar a contrata, otra persona que puede estar a honorario, otra persona que puede ser compra de servicio, y todas esas figuras jurídicas regidas por marcos jurídicos distintos. Entonces, una de las gracias que, por decirlo de alguna manera, que tiene este paro es que lo que están levantando los trabajadores de la salud es a ir homologando y a construir una carrera funcionaria que le permita a la persona que entra a trabajar al servicio público y en particular a un hospital, tener una perspectiva de desarrollo profesional y técnico dentro de los hospitales. Eso hoy día no existe. Entonces, y no existe, ¿qué significa eso? Significa que una persona puede estar por años en un grado sin tener ascenso. Por lo tanto, tiene su remuneración prácticamente congelada. No en estricto rigor, porque también hay por años de servicio van subiendo un poco las remuneraciones. Pero, en definitiva, no existe lo que existe en la atención primaria, que es lo que se denomina la carrera funcionaria. Ese es un ámbito del problema. Me gustaría preguntarte a través de qué situaciones que hemos llegado hasta este punto. ¿Cómo es que las plantas funcionarias se han deformado tanto? Mira, yo creo que el tema de fondo ahí es una cuestión más estructural, que no tiene que ver con una política de recursos humanos solamente, ¿ya? Yo creo que esta situación de los trabajadores de la salud hospitalaria tiene que ver con el cómo el Estado ha dejado a los hospitales públicos chilenos tal cual están hoy, que el ciudadano común lo sabe muy bien. O sea, cuando el ciudadano común va a un hospital derivado a un consultorio a pedir una hora médica o un especialista, la respuesta sistemática que escucha de parte del funcionario, que no tiene la culpa, por cierto, es que le dan una hora para un año y medio, incluso dos años. Y no estoy bromeando, esa es la realidad del sistema público chileno. O cuando lo derivan porque hay una sospecha de un cáncer, por ejemplo, tiene que sacarse una resonancia magnética, o una tomografía, o un escáner, que son exámenes de alto costo, recibe la misma respuesta. Entonces, la crisis de la salud pública se va expresando de múltiples maneras, pero el fondo de la crisis de la salud pública tiene que ver con un sistema de salud que ha ido privatizando indirectamente. Porque aquí en Chile no es que la privatización de la salud opere bajo la venta de los hospitales, como lo hicieron con las empresas públicas hace 20 años. Aquí opera simplemente dejando que la salud pública se vaya muriendo sola. Y eso es lo que uno observa en casi a lo largo y ancho del país en los hospitales. Por lo tanto, hay un problema más de fondo y tiene que ver con que el Estado no tiene como prioridad desarrollar la salud en Chile. Y en esta región, lo comentábamos la última vez que estuvimos conversando aquí, eso se ve claramente. O sea, tenemos el hospital más grande del país aquí, con las camas prácticamente congeladas de hace más de 10 años, pero al mismo tiempo, desde el 2005, cuando entra en rigor el auge, hemos visto cómo han aparecido los edificios y las clínicas privadas por todos lados, aquí en Concepción precisamente. Es decir, en este país hay dinero para construir clínicas de gran lujo, mientras la salud pública adolece. Efectivamente, efectivamente. En la medida que tú mantienes los hospitales sin desarrollarlos, lo que va pasando es que la gente recurre ahí, y por ejemplo, en el caso de la Garantía Explícita en Salud, la GES, dado que el sistema público no tiene la capacidad de absorber esa demanda para resolver problemas de salud, el sistema público los deriva al sector privado. ¿Y eso qué significa? Que el ciudadano de a pie va al hospital, le dicen que no hay cobertura en el hospital, pero lo manda a una clínica. Lo que él no sabe es que, bueno, el Estado es el que está financiando a la clínica. A un precio exorbitante, seguramente. Por supuesto, o sea, es lo que han levantado también los mismos compañeros de la FENAT cuando plantean que un día cama en un hospital, o sea, un día cama en una clínica privada cuesta 4 veces más que en un hospital público. Entonces, el problema es un poco más estructural. Bueno, pero esa es una parte del problema que han levantado los trabajadores de la salud hospitalaria. El otro tema que han levantado ellos en su plataforma de lucha tiene que ver con la defensa de la salud pública de Chile. Y ahí también, bueno, tiene que ver un poco con lo que yo te estoy señalando, digamos, con las brechas, con los déficits y con el abandono en términos de infraestructura, recursos humanos, materiales, insumos clínicos, con los que diariamente tienen que bregar los trabajadores de la salud por atender una población carente. ¿Podríamos volver a lo que ha sido el tema del paro de la FENAT? Un poco, ¿cómo se han ido desarrollando las acciones de los trabajadores de la salud este último tiempo? Bueno, aquí en la región, bueno, aquí lo que hubo hace la semana pasada fue un paro convocado por la FENAT Nacional, de cobertura prácticamente nacional, era un paro de 3 días. Ese paro fue bajado por el directorio nacional de la FENAT en Santiago, y los compañeros de la FENAT regional acá se mantuvieron en una protesta por 2 días. Esto finalizó el miércoles pasado, el paro formal, digamos, que era el lunes, martes y miércoles, y ellos quedaron 2 días más, y es el día viernes de la semana pasada ellos votaron mantenerse en un paro indefinido. Y hoy día, en estos momentos, si es que ya no se resolvió, se debería estar resolviendo, porque hay una reunión en Santiago del directorio nacional donde concurrían los compañeros de acá a ver qué va a pasar con esta movilización. Ahora, lo que sí es que destacar, más allá de del derrotero que lleve las decisiones de la dirección de la FENAR, es que aquí en la región, como en ninguna región del país, la movilización fue rotunda, masiva, con una demostración de fuerza que no se ve en otras partes del país. Y eso, lo más hermoso, no sé si se puede decir así, pero fue con el paro del 21 de abril, cuando convergieron con los trabajadores portuarios, forestales, de la construcción, con los trabajadores de salud en una marcha y una concentración aquí en el centro de Concepción, donde se van expresando en términos prácticos acciones de solidaridad, de comprensión de distintas realidades de distintos trabajadores, pero al final los trabajadores somos uno solo, y felizmente acá en la región eso se ha ido expresando con cada vez más fuerza, y también da bastante esperanza que ojalá estas manifestaciones de solidaridad de clase se vayan expresando también en otras regiones del país. ¿Cómo crees que se venga la mano con este paro? ¿Seguirán movilizados de aquí a un tiempo más, o todo depende de cómo se vayan dando las negociaciones allá en Santiago? Mira, lo más probable que esta, lo que se está peleando, y esto es lo que te mencionaba yo, la carrera funcionaria, la carrera, el establecer un estatuto para regular la carrera funcionaria de los trabajadores, no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Por lo tanto, eso va a ser un proceso más bien largo. Por lo tanto, más allá de lo que se decía hoy día respecto a la continuidad del paro acá en la región, sin duda esta pelea que están levantando los compañeros va a seguir, porque esto no, como te digo, no se va a resolver ahora. O sea, lo que hay ahora, lo que me informaba Jorge Figueroa en el día de ayer, que es el presidente de la FENAL Regional, es que, bueno, hoy día había una reunión en Santiago y se iba a tener más información respecto al establecimiento de una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, que también corta aquí en esta decisión. Pero a mí no me cabe la menor duda que esto, aunque se bajara el paro en la región hoy día, esto prontamente se va a levantar de nuevo, porque esto es una, tal como lo han planteado desde la FENAL Nacional, está planteado como una lucha, una movilización de carácter ascendente. Así que nosotros vamos a estar observando movilizaciones de los trabajadores durante los próximos meses, sin lugar a dudas. Antes de continuar con esta entrevista, me gustaría mencionar cuáles son las formas con las cuales nuestros vecinos y vecinas pueden participar en este programa. Pueden recurrir a las redes sociales, hacerle un me gusta a nuestro fanpage en Facebook. Lleva por nombre Cerro La Izquierda. Ahí, si usted coloca nuestro nombre ahí en el buscador de Facebook, le arrojará la opción para darle un me gusta. También puede recurrir al Twitter, al hashtag Cerro La Izquierda. Y también puede recurrir al teléfono, marcando el número 41-252-2151. Repito, 41-252-2151. Un poco. Vamos a hacer una pausa, Gama. Bueno. Una pausa musical. Vamos a escuchar a Chico Buarque, un cantante brasileño, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 del dial FM. Así como también, bueno, saludar a la gente que escucha la repetición, como dije, del programa en la Radio Villa Francia, que empieza a las 22:30 horas. Saludo a la gente que está escuchando el podcast, donde sea que fuere, en cualquiera de las plataformas. Y a la gente que está escuchando FM también. Recordamos que pueden llamar al 041-252-2151 o participar de esta conversación con el hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda. Estamos conversando con Gamaliel, con Ciro Ibáñez. Denante andaba cerca de la U, por el centro, y vi que en el hospital regional había una actividad bien grande, había harta gente participando, tenía unos lienzos colgados de la FENAT y había un artista tocando música y mucha gente. Que esa actividad, ¿sabe algo de qué, en qué consistía o no? Bueno, son actividades que han estado desarrollando los compañeros de la FENAT del Hospital Base Regional en el contexto del paro en el que están, digamos. Han hecho, bueno, bastante actividad. Hoy día había un cantor, ayer hicieron una comida colectiva. Bueno, han tenido un sinfín de actividades, de manera que la gente vaya, los trabajadores vayan participando, se mantengan activos y con ánimo en la pelea, digamos. En eso se enmarca la actividad de los compañeros del hospital. Si bien en nuestro bloque anterior estuvimos hablando sobre los orígenes, el desarrollo y un poco el futuro del paro de la FENAT regional Biobío, yo creo que sería bueno conversar acerca de otras expresiones de organización popular en el tema de salud, comprendiendo de que no solamente los trabajadores de la salud pueden hablar sobre la salud, sino también el pueblo organizado tiene una voz muy importante que aportar en este sentido. De esta forma, Ciro, ¿podrías contarnos acerca de otras expresiones de organización popular sobre el tema de la salud? Sí, mira, como tú señalas, el problema de la salud no es un problema solamente de los trabajadores de salud. O sea, el problema de la salud es un problema, fundamentalmente, un problema político. Ni siquiera se trata de los enfermos, es un problema político. Y en tanto tal, el conjunto de la sociedad civil, el pueblo organizado, está llamado a pronunciarse, digamos. Y dentro de ese pronunciarse, aquí en la región hay varias expresiones germinales, pero que existen, de pueblo organizado en torno a la temática de la salud. Aquí en el Gran Concepción, al menos, de las que yo conozco, existen tres expresiones de organización, que son la Mesa Territorial de Salud de Talcahuano, que es donde yo participo, la Mesa de Salud de los Cerros de Talcahuano y la Mesa Territorial de Salud de Boca Sur. Un poquito más al sur, en Arauco, está el Comité por la Salud Digna, unos muchachos jóvenes que impulsaron varias movilizaciones el año pasado. Más allá, en Cañete, las compañeras de la FEMPRUS de Cañete han impulsado desde hace bastante tiempo también la Organización Popular en Salud. Están convocando, de hecho, un congreso ahora para el 13 y 14 de mayo por los derechos sociales. Un poquito más allá, en Temuco, también hace poco un congreso por los derechos sociales muy grande, macizo, muy constructivo, con mucha participación y gente. Ahora mañana hay un encuentro por la salud digna en la zona norte de Santiago. Por lo tanto, hay, además de los trabajadores de la salud que se manifiestan continuamente por estos temas, hay un movimiento popular, efectivamente, que se empieza a visibilizar, empieza a reflexionar y empieza a pelear también. Entonces, esto es importante rescatarlo, porque en definitiva, cuando tú vas, lo que vas observando es la convergencia discursiva, al menos, entre los sectores más avanzados de los trabajadores de la salud y estas organizaciones populares que se organizan en torno a la salud. Lo que se va prefigurando es un proyecto popular para la salud de Chile. Y eso tiene quizás es más difícil ver la importancia que tiene en el presente, pero yo no tengo ni con la menor duda, que de esas reuniones, de esas convergencias, de esa reflexión, de esos congresos, de esos encuentros, de ahí va a salir parte importante de lo que va a ser un proyecto popular en salud en los próximos años. Eso no va a salir de los centros académicos, menos va a salir de los partidos políticos. Partidos políticos salen boletas falsas. Claro, entonces por eso es que darle bastante importancia. A pesar de que sean movimientos germinales, que no sean muy masivos, pero aquí se están discutiendo cosas, se está reflexionando, la gente se está movilizando. Nosotros el año pasado en los cerros de Talcahuano hicimos una actividad muy bonita en los cerros, nos hacía hace harto tiempo, actividades masivas, populares, con cantores, con poesía, con danza, con expresiones mapuche. Entonces eso va dando cuenta de un pueblo que está empezando a despertar, y son cosas que hay que ir valorando, visibilizando y apoyando, por supuesto. Me gustaría llevarte un poco al plano de las dimensiones de la crisis que actualmente estamos viviendo en el tema de la salud pública. Un poco, a través de qué dimensiones podemos dar cuenta de esta crisis? Porque claro, viene las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y dice, no, Chile tiene una esperanza de vida similar a la de un país desarrollado. Entonces, ¿cómo a través de qué indicadores podemos ver cómo se manifiesta esta crisis? Mira, hay una primera cosa que uno debiera tener cierta claridad o reflexionar, es que los temas de la salud no tienen solo que ver con la gente enferma que llega al hospital o a los consultorios. O sea, la gente enferma es una expresión de algo. ¿Ya? Y esa expresión de algo no es otra cosa que las condiciones materiales, económicas, culturales, ambientales en que nuestro pueblo reproduce su vida. Ese es el punto central de esta cuestión. Por eso te decía en delante que el problema de la salud es fundamentalmente un problema político, ni siquiera un problema médico, es un problema político, es un problema social, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a ver temas de salud mental, por ejemplo, los temas de depresión juvenil, la tasa de suicidios de este país, tasa de suicidios, violencia intrafamiliar, después te sale un poco de eso y te vas a ver las condiciones de trabajo de la gente, los niveles de precariedad en el empleo. De hecho, la mayoría de los puntos que están planteando tú, Chile es el campeón en Latinoamérica y uno de los más altos en el mundo. Creo que la ciudad de Santiago es la ciudad que tiene más consultas psiquiátricas en el mundo, ya ni siquiera hablando de parámetros latinoamericanos, sino que internacionales. Así es, entonces tú empiezas a ver esas cosas, o en esta región, sin ir más lejos, te empiezas a ver, no sé, por las poblaciones en Talcahuano, La Libertad, por años contaminada por industria, Huachipato. El área de Coronel, Lota. ¿Para qué hablar el área de Coronel, Lota? El área de Hualpén, con el Chango, con la ENAP, el GAD. O sea, somos un país que donde los determinantes sociales de la salud son pésimos. Entonces, claro, cuando tú eso no lo observas y tú solo lo que observas es que la expectativa de vida en Chile es una de las más altas en América Latina, cosa que es cierta, pero empiezas a considerar estas otras cosas que estábamos hablando, tú lo que concluyes en realidad, claro, la gente está viviendo más, pero está viviendo como las pelotas. Entonces esa es una cuestión que es bien dramática, ¿no? Es bien dramática, porque, o sea, esta cosa que yo te comentaba en delante, pues, este derrotero que sigue una persona de cualquier población de esta región, que lo derivan al hospital para un examen o para una consulta médica, le dicen que tienen 2 años más, cuando el Estado se está riendo en su cara. Bueno, esa persona lo que hace muchas veces es volver a su población, y ahí donde uno lo que observa son las completadas, los bingos, los beneficios para solventar los gastos privados de salud, o el gasto de bolsillo, como se le dice. O casos más dramáticos, familias que por hacer gastos en salud, dado que el Estado no le da cobertura, familias que se empobrecen. Entonces, ese es el nivel de drama de la salud en Chile, a pesar de que los indicadores sanitarios estándar o convencionales muestran buenos niveles, digamos. Pero esos buenos niveles, si tú los empiezas a ver por clases sociales o por sectores según el nivel de ingreso, tú lo que vas dando cuenta es que el nivel de desigualdad en salud en este país es brutal, brutal, o sea, como en ninguno de los otros países de América Latina. Entonces, bueno, como en todas las cosas, pues, así como hay educación para ricos y educación para pobres, también hay una salud para pobres y una salud para ricos. Qué bueno que tocas este tema, porque podríamos un poco caracterizar cómo se comportan ambos extremos de esta contraposición tan, tan nefasta que vive este país, la salud para ricos y la salud para pobres. Un poco podríamos conversar acerca de la salud para ricos, en este caso que tenemos el tema de las ISAPRES. Sí, pues bueno, tenemos el tema de las ISAPRES. Bueno, uno lo puede colocar en términos más proyectivos, porque el tema de las ISAPRES, fíjate que va a estar en el tapete en unas semanas más. Porque... De hecho hubo una comisión y todo por el tema de las ISAPRES. Efectivamente, hubo una comisión muy extraña, porque apenas asume la actual presidenta, ella convoca una comisión de expertos, como ella acostumbra hacer para resolver los problemas. Pero a diferencia de otras comisiones, que era una comisión que estaba convocada para hacer una reforma a la ley de ISAPRES, la comisión por alguna razón se le descontrola y en realidad se sale del protocolo para el cual fue convocada, y finalmente, en el último día de sesión del año pasado, cuando van a conocer las conclusiones de esta comisión, suceden dos cosas. Una, primero, que los tres representantes del sector privado, de las clínicas privadas, y los dos de la ISAPRE, se retiran de la comisión. Y segunda cosa curiosa, eso no había pasado nunca, que personas que componen una comisión presidencial se hayan retirado. Eso es inédito, no había pasado. Se retiran. El último día. Más curioso también. Bueno, ¿y cuál es la razón de aquello? La razón es que mayoritariamente estos expertos convocados por la actual presidenta no solamente se refirieron a la reforma de la ley de ISAPRES, sino que fueron más allá. Y lo que le plantearon a la presidenta es que Chile lo que necesita, como mínimo, para avanzar a un sistema de salud más equitativo y más justo, es que la ISAPRES se acabe. Que termine la ISAPRES. Y eso es lo que le plantearon. Entonces, fíjate tú que ahora la presidenta durante este año tiene que enviar al Parlamento la ley de reforma a la ISAPRE. Y la presidenta no le va a hacer caso a lo que le dijo la comisión. La comisión lo que le dijo es que aquí hay que generar un itinerario para que se acabe la ISAPRE. Ella se va a quedar con la reforma a la ISAPRE. Entonces, bueno, ¿y por qué es importante esto? Es importante porque acá en Chile existen dos modelos para organizar la salud de un país. Uno es el esquema de seguros y otro son los esquemas de sistemas nacionales de salud. En Chile lo que existe actualmente, desde el tiempo de la dictadura cívico-militar, es un sistema de seguros. ¿Ya? Lo que había antes del sistema de seguros era un sistema organizado bajo el enfoque de Sistema Nacional de Salud, que fue desmantelado por los militares en la mediados de los 70. Basta señalar que durante la dictadura militar no se construyó ni un solo hospital, creo que en el país. O... No, pues ahí claro, tocó, bueno, varias crisis económicas, en fin, pero en definitiva lo que hizo la dictadura fue, no, los hospitales al año 90, cuando termina la dictadura, estaban en el piso, o sea, no hubo ninguna inversión. Sí. Entonces, bueno, en Chile funciona este esquema de seguro, y en el esquema de seguro existen dos: uno al FONASA, que es un seguro público solidario, el Fondo Nacional de Salud, y el sistema de ISAPRE, que es un seguro privado individual. Si tú sumas todo eso, tú lo que te encuentras es que los recursos del sistema de ISAPRE son más o menos equivalentes a los recursos del Fondo Nacional de Salud, del FONASA, con la salvedad que el FONASA atiende al 80% de la población y el ISAPRE atiende al 20% restante de la población. Y con la otra salvedad, que el FONASA atiende a la gente más añosa, o sea, a los adultos mayores de este país, tiene más mujeres, tiene más enfermos crónicos y tiene a los hogares más pobres. Todas esas son causales de mayores necesidades de salud. Hasta la Paulina Nin dijo ayer que se atrevió a nacer. Entonces, porque no tenía plata. Por eso que es importante una medida de política transitoria, desde la perspectiva mía al menos, de avanzar hacia un fondo común en salud como paso intermedio para avanzar definitivamente a un modelo de salud bajo el enfoque de sistema único de salud. De hecho, era un poco muy chistoso ver las declaraciones, creo, del presidente de la asociación de ISAPRES, que decía que si las ISAPRES se acababan, iban a haber marchas. Iba a salir la gente a la calle. Yo dije que es claro, pero a celebrar, pues. Marchas de alegría. Pero ojo, ojo, porque fíjate tú que lo vimos el año pasado y antepasado. O sea, es una cosa que en el mundo, en otros países, nadie entiende, que apoderados saliendo a marchar porque les cobren por la educación. Eso lo vimos. Entonces, o sea, porque hay que tener presente el contexto político-social que estamos viviendo. El contexto ideológico también, que mucha gente tiene un poco metido el chip neoliberal en la cabeza todavía. Sin duda, pero también, así como el pueblo se va organizando, los sectores de la derecha más reaccionaria de este país también se van organizando socialmente. Entonces, no sería raro que los sectores ricos de este país salieran a movilizarse por la ISAPRE. No sería la primera vez. A propósito del aborto, donde veía un montón de chiquillas muy lindas, las rubiecitas, no tengo nada contra los rubios, pero denotaban un interés... La clase se nota. De clase, un interés manifiesto, y se estaban movilizando. O sea, eso no es... Más bien, lo esperable es que en este país se empiece a movilizar toda la gente. Tanto los sectores que buscan movilizarse para proteger sus privilegios, como los sectores populares que buscan ir ganando y arrebatando privilegios a otros sectores de la sociedad. Y en este país la clase alta tiene una conciencia de clase bien avanzada. Que nuestro pueblo no tiene aún, pero cada vez se va notando mayores niveles de conciencia, sí. Particularmente en esta región. Uh-huh. ¿Hacemos una pausa o no? ¿Seguimos? ¿Qué hora es? No, démoslo, quedan todavía antes de la pausa. Podríamos conversar acerca... Finalmente, de hincarle más un poco el diente a Fonasa, de que finalmente se trata de un sistema que absorbe a la población más vulnerable de este país, pero que aún así no concentra, no tiene la cantidad de médicos suficiente. ¿Debido a qué se produce esta situación? Fundamentalmente a los incentivos de mercado, porque... Los médicos no es que sean personas malas ni buenas, son personas que se mueven igual que todos nosotros, entonces... Yo diría que se mueven un poco más influenciados por el tema monetario. Bueno, claro, lo que pasa es que claro, ellos pertenecen a estratos sociales privilegiados en el país, eso sin duda. O sea, lo digo de esta manera para no hacer un juicio moral respecto al sujeto médico o médica, digamos. Porque esto no es un problema moral. Lo concreto es que ellos se ven expuestos a la siguiente disyuntiva. Tú tienes un hospital que no te paga poca plata, pero tienes una clínica que te paga mucha más plata. Ese es el tema. Entonces, claro, o sea, ¿por qué hay pocos médicos en los hospitales? Bueno, porque hay clínicas que pagan más y los médicos se han payado. Esa es la situación. Y por otro lado, aquí en este país durante años no ha habido una política nacional de formación de recursos humanos en el área médica, no solamente los médicos, sino en las carreras de la salud en general. Entonces lo que tú tienes es una avalancha de carreras privadas, de las universidades privadas, perdón, de un montón de especialidades médicas, algunas en medicina, pero la mayoría en otra, en enfermería, tecnólogos médicos, kinesiología, en fin, que se están dando en la privada, pero que no van a parar al sector público. Van derechito al sector privado, Pero la cuestión más escandalosa que hay aquí es que en el caso de las especialidades, que son donde existen las brechas más grandes en el sector público, no hay una política clara de desarrollo de las especialidades, porque están las especialidades médicas en Chile en general están tomadas por las sociedades científicas, que son casi monopolio familiares de las especialidades. Entonces, claro, tú, no sé, si preguntas cuántas son las becas de oftalmología o de cardiología, lo que te vas a encontrar es que son poquitísimas. ¿Y eso por qué? ¿Porque los chiquillos que están en la 1 quieren estudiar esas carreras? No, porque los tipos te dan pocas becas, porque ellos lo educan. Entonces te controlan la oferta, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando tú controlas la oferta, en términos económicos significa que tú estás elevando el precio artificialmente. Entonces, claro, lo que debería hacer el Estado es abrir las especialidades médicas a todo quien quiera estudiar una especialidad médica, para tener una planificación sanitaria de manera tal que en unos años más esa brecha especialista se vaya cerrando. O sea, imagínate tú lo curioso que es, bueno, no es curioso, pero que en la atención primaria, aquí en esta región, pero mucho más en Santiago, tú lo que te encuentras, por lo general, no son médicos chilenos, son médicos de otros países. Cubano, argentino, ecuatoriano, español, incluso me contaba la otra vez, que están yéndose a trabajar para allá, a la atención primaria. Entonces, ahí, en el fondo, volvemos a la cosa más estructural. Aquí me vemos un modelo sociedad de mercado, donde todo se compra y vende. Cuando digo todo, es todo. O sea, no, desde la cosa más que tú ni te puedas ni imaginar, hasta cosas tan básicas o esenciales como los temas de salud o educación, digamos. Partiendo desde nuestros derechos sociales fundamentales, como es el caso de la salud, la educación y la previsión, cosas que en todo el mundo decente son aspectos socialmente regulados, acá son dejados a la mano fría del mercado. Así es, o sea, si tú cuando tienes oportunidad de conversar con personas que viven en países capitalistas como el nuestro, pero que no son neoliberales como acá, la gente no entiende cómo un sistema de salud como el chileno. Es muy difícil explicarlo, porque esto no existe en otras partes excepto en Estados Unidos. Que es más escandaloso aún. Claro, que es tan escandaloso como acá. O sea, los sectores pobres y de clase obrera de Estados Unidos viven las mismas miserias que vive el pueblo chileno entre los términos. Las mismas, exactamente. Hay un documental de Michael Moore muy ilustrativo respecto de estos temas. Creo que eran 50 millones de estadounidenses que no tenían seguro de salud. Y eso sin considerar a los ilegales. Ahí tenemos como 20 millones más. Y ojo que en Chile también la población de inmigrantes ilegales está creciendo. Está creciendo a velocidades muy altas. Y de hecho, el sistema público de salud en Santiago, particularmente en la zona centro, está dando cuenta de aquello. Está dando cuenta de aquello. Están viendo sobrepasado por la demanda y necesidad de salud del pueblo migrante, particularmente en la zona centro de Santiago. Ya, mira, vamos a hacer una pausa musical. Sí. Volvemos al último bloque de conversación con Ciro. Vamos a escuchar a Pedro Aznar con un cover de Víctor Jara que se llama Deja la vida volar. Y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Hay que prepararse, construyendo el esto en la calle sin permiso, tomando un puesto. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. La noche vendrá, vendrá. la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma. Vuelto ya a nuestro tercer bloque de conversación junto a Ciro Ibáñez en este nuestro programa habitual de todos los viernes, Cerro a la Izquierda. Me gustaría recordarles a todas las personas que nos están escuchando en todos los formatos cuáles son las formas con las cuales ustedes pueden participar en este humilde programa. Puede ocupar el fanpage de Facebook, también puede hacerlo a través del hashtag Cerro a la Izquierda, a través de su cuenta de Twitter. También puede llamar a nuestro número de teléfono, el 41-252-2151. Repito, es el 41-252-2151. Aprovecho también esta ocasión de saludar a todos nuestros medios amigos, profitando.com, que es nuestro proyecto hermano. En esa página subimos todos los podcasts de los programas de Cerro a la Izquierda, así que a través de esa página usted puede escuchar nuestra sensual voz cuando usted desee. También me gustaría saludar la tuya es sensual, no la mía. Me gustaría saludar también a la agencia de noticias Medio a Medio, al proyecto de Canal 3 Comunitario de Conce, a nuestros amigos del periódico Resumen y al programa Misión Fútbol Radio, que viene a lo que terminemos en Radio Voz de la Mujer. A propósito, ayer estuve con la gente del 3D Conce. Nos quedamos hasta tarde haciendo serigrafía para la peña que viene en el 2 de mayo, el día siguiente al Día del Trabajador, y en la sede de Frente La Vega Monumental, para juntar plata para el canal. Así que reiteramos que va a estar a 1.500 pesos la entrada, con derecho a candola. Uh-huh. Van a haber hartos artistas locales buenos y buena onda. Y para cooperar. Qué bueno que por todas partes se estén armando proyectos de comunicación popular para desbancar a estos medios de comunicación burgueses que nos venden día a día sus mentiras. Y un canal de televisión no es menor. Y HD más encima. Y HD y digital. Y digital, y no es broma. Pues bien, es momento de que volvamos al tema que nos convoca: la salud pública que queremos para nuestro país. Yo creo que es un poco obvio que si van a haber cambios en la salud, estos cambios van a venir desde el pueblo. Van a venir desde los sectores organizados, desde los sectores con conciencia. Pero más o menos, ¿hacia dónde crees que debería apuntar el nuevo sistema de salud pública que queremos para todos los chilenos y chilenas? Mira, yo daría la siguiente, un par de consideraciones antes de entrar a las posibles derroteros que pueda tener un proyecto de salud popular. Primero, tiene que ver con los objetivos que uno se pone en la cabeza cuando empieza a discutir sobre salud. Y ahí yo creo que uno tiene que salirse un poco de la cosa más intuitiva respecto a salud, que es mirar la salud desde el punto de vista de los enfermos. Como te decía, la salud es un problema político, un problema social. Por lo tanto, el objetivo no solamente es atender a los enfermos, sino fundamentalmente el objetivo que tiene que tener un sistema de salud es tener una población sana. Claro, hay una cosa que cuando uno la dice parece obvia, pero en realidad no es tan obvia, porque los gobiernos en general se enfocan en la enfermedad, porque en la enfermedad está el negocio. Esa es la cuestión central, ¿ya? Entonces, una primera cosa es que el proyecto popular de salud tiene que enfocarse, tener como objetivo tener una población sana. Ligado a eso, que tiene que ver con las determinantes sociales de la salud, está el hecho de que para tener una población sana, un imperativo que hay es que la sociedad sea una sociedad sana. Entonces, cuando uno dice sociedad sana, uno lo que está diciendo, está ampliando un poco la mirada, lo que está diciendo es que nosotros necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos cuidar nuestras aguas, necesitamos cuidar el trabajo, las condiciones en que nosotros trabajamos, necesitamos cuidar a nuestros niños, necesitamos cuidar nuestra vivienda, necesitamos tener áreas verdes. El transporte público. Entonces, cuando tú lo planteas de esa manera, claro, surge esta consigna que he visto ahora con los estudiantes en algunas partes: todas las luchas, una sola lucha. Que es una cuestión, a mi juicio, central y que grafica un poco lo que quiero decir. Eso como una primera consideración. Una segunda cosa tiene que ver con, como yo te lo señalaba con anterioridad, que hay un aspecto para la coyuntura particular de Chile que uno debiera avanzar, es a exigir el término de las ISAPRES y a mancomunar los recursos, que es una medida reformista, como comúnmente se denomina, pero reformista para las sin embargo pienso que para las condiciones políticas y sociales de este país sería una medida de carácter bastante revolucionario, ¿sí? Y lo estoy viendo no como una reforma como un fin, sino, como te lo señalaban recién, como un paso intermedio para avanzar a un sistema nacional de salud, un sistema único de salud donde no se trance la salud en el mercado, donde nadie pague ni un peso por atenderse en los establecimientos de salud. O sea, entendiendo de que el financiamiento de la salud provendría del trabajo de todos los chilenos y chilenas. O sea, actualmente la salud, que esta también es otra idea que nosotros hemos discutido un montón de veces en los talleres, en la escuela de formación, con la comunidad, etcétera, que tiene que ver con que la gente piensa que la salud la financia el Estado. Y eso no es así. La salud la financiamos todos nosotros. Directamente cuando pagamos de nuestro bolsillo. Dicho sea de paso, Chile es uno de los países que tiene mayor gasto de bolsillo en salud en el mundo. Pero también cuando pagamos el 7% de aquellos trabajadores formales que tienen un contrato de trabajo. O cuando la gente hace sus compras, financia con el IVA el Estado. Y el Estado opera como intermediario. O sea, pagamos dos veces. Pagamos dos veces, pero lo central es que el Estado no nos está dando caridad a nosotros. Son recursos nuestros. ¿Ya? La salud no la financia el Estado, la financiamos todos nosotros. Entonces que no venga el Estado a decirnos que ellos hacen lo que quieren con nuestros recursos. No. La salud la financia todos los trabajadores. Entonces, bueno, pero en el auge más proyectiva de la utopía, claro, está esto del, como decía Marx, del fondo salarial. El fondo salarial que tiene que ir a cubrir cosas que no tienen que ver con el presente, que tienen que ver con la incertidumbre de la vida. Y una de esas incertidumbres son los eventos de enfermedad, que uno no los elige. Son eventos muchas veces azarosos. ¿Ya? Entonces la sociedad en su conjunto se tiene que organizar de alguna manera para poder prever colectivamente los eventos individuales de los miembros de esa comunidad. Y de hecho la sociedad siempre se organiza para tratar el tema de la salud. Todas las sociedades tienen alguna forma de tratar a sus enfermos. Por cierto, siempre hay una respuesta social frente al problema de la enfermedad. Y la respuesta social frente al problema de la enfermedad tiene que ver con la correlación de fuerza en determinado momento. Por eso que Chile vive lo que vive, porque hubo un cambio en la correlación de fuerzas brutal. Bueno, pero eso es lo que se está empezando cada vez más a revertir. Entonces, como te decía, tiene que la sociedad discutir cómo va a resolver el problema de salud, y eso tiene que ver con el fondo salarial, para resolver colectivamente las incertidumbres propias de la vida. Una de ellas es la salud, otra de ellas es la vejez. También. O sea, aquí tenemos el desafío de darle por el traste al sistema AFP. Esa cuestión escandalosa, eso tiene que terminar ya. Junto con la ISAPRE deberían terminar la AFP. Que también son medidas reformistas, pero son medidas reformistas como camino intermedio para avanzar más allá. ¿Ya? Pero estoy viendo la reforma como un fin en sí mismo, son pasos necesarios que por lo demás para Chile serían pero muy, muy radicales y que son absolutamente necesarios. Y avanzar hacia, como te decía, un sistema nacional de salud. Pero en ese avanzar hacia un sistema nacional de salud tienen que converger los actores sociales, tienen que converger los trabajadores de la salud, ellos tienen que convencerse de la necesidad de un sistema nacional de salud, cosa que no está en la discusión de ellos. Aún las organizaciones populares también tienen que colocar estos temas. De hecho, en este encuentro que te mencionaban delante, este Congreso por la Salud Digna en la zona norte de Santiago, que es un encuentro nacional, lo que se está postulando ahí es precisamente un sistema único de salud, que me parece bien, pero eso, para que esa consigna o ese ideario, para que se haga, para que sea real, tiene que ser encarnado por actores sociales con fuerza social. Y eso es lo que estamos afanados en desarrollar un conjunto de compañeros y compañeras aquí en la región y en otras partes del país. Para instalar ese objetivo de lucha de un sistema nacional de salud necesitamos hartas marchas en las calles. Hartas marchas, pero además de marchas necesitamos hartos espacios de encuentro y espacios de reflexión para convencernos de lo necesario de una cosa de esa naturaleza. Por cierto. Un poco, como tú decías, este nuevo sistema de salud que es al que debería apuntar este país para recuperar la dignidad de todos nosotros, debería estar financiado fundamentalmente por los trabajadores. Bueno, siempre es así, pero iría financiado a través de los impuestos, de cotizaciones, o eso es más o menos algo que deberíamos ir discutiendo en la marcha. Mira, hay avanzar hacia un fondo común, solidario, bajo la lógica del sistema seguro, en términos prácticos significa, bueno, primero, los sistemas de salud siempre los financian los trabajadores. La diferencia está en los intermediarios y cómo hay sectores sociales que se apropian de tu trabajo, en el fondo. Entonces, cuando uno avanza al sistema común, lo que está diciendo es que, mire, lo que existe hoy día es un sistema de ISAPRE y un seguro público. Ahora vamos a sacar la ISAPRE. Todas las personas que estaban en la ISAPRE van a tener que financiar un fondo común con el 7%, igual que los otros trabajadores, más un aporte del Estado. Ese es un sistema que mancomuna fondo, que mancomuna fondo y que solidariza los riesgos de salud, de los eventos de salud. Esa es una forma. Un poco podríamos colocar énfasis sobre el tema de solidarizar el tema de los riesgos de salud. Lo que significa en términos prácticos que las personas sanas financian a las personas enfermas. Las personas ricas financian a los sectores públicos. Es así de simple. Eso no significa que la persona rica no va a tener atención de salud. Para nada, no significa eso. Significa que la persona, por ser más rica, relativamente más rica que otro, va a aportar más. Pero eso no significa que ese individuo se le va a dejar fuera por ser rico. De ninguna manera. De ninguna manera. Ese es el espacio intermedio. El espacio mayor, o más utópico, si se quiere, de esta figura de los sistemas únicos, sistema nacional, es una cuestión distinta. Porque ahí lo que hay es una lógica que no opera con la lógica del seguro. Opera con la lógica de la cobertura universal. Donde la salud se financia con el trabajo, pero el trabajo se canaliza a través de impuestos generales. ¿Ya? O sea, en esa lógica del Sistema Nacional de Salud, ningún trabajador de Chile estaría poniendo el 7% para el FONASA o el 7% para la ISAPRE o para cualquier seguro. Se elimina. Saldría todo directamente como del IVA en ese caso. De la carga tributaria que existe. ¿Ya? Pero en el fondo es una discusión colectiva de país que requiere de actores sociales conscientes y con política pública. Un poco ya para ir cerrando tu participación, Ciro, me gustaría un poco preguntarte acerca de cuáles son las esperanzas que tú tienes por las luchas por una salud digna para este país. Mira, como te decía al comienzo, yo este año subjetivamente estaba bastante contento, feliz, bueno, porque vivo aquí en Concepción, esta región que me encanta. Pero además porque la gente de esta región cada vez la veo más motivada, más movilizándose, organizándose. O sea, hay una cantidad de actividades que a veces uno se pierde. O sea, a veces uno lo invitan de todas partes, no pueden estar en todas partes. Porque simultáneamente muchas veces están haciendo manifestaciones o reuniones, peñas. O sea, hay un montón de actividades. Hace poquito estuviste en Ñuble, creo, en la provincia de Ñuble. Sí, pues ayer estuvimos en Chillán con el compañero Lautaro López de EPES, que nos invitaron la gente a la mesa social de la salud de Ñuble. Estuvimos compartiendo ahí uno. Entonces hay muchas cosas que se están desarrollando, se está activando la gente más joven, o sea, lo veo incluso en mi hijo que son adolescentes. Entonces eso a mí por lo menos me va dando esperanza, porque no solamente los veo en las calles, sino que los veo más íntimamente, conspirando en el sentido de estar soñando con cosas distintas, peleando en el colegio, rebelándose en contra del autoritarismo en los liceos municipales. Hay una cantidad de cosas. Recién conversamos de la peña que está organizando el proyecto Canal 3 de televisión comunitaria. Hoy día mismo hay una peña por el comité para salvar los humedales. Entonces hay una cantidad de cosas que están sucediendo que a mí realmente me tiene bastante esperanzado, que me gustaría apurar más el tranco. Claro, pero a veces por apurar el tranco, a veces te puedes caer. De tan rápido que vas, no te das cuenta que hay piedras en el camino y te puedes tropezar. Pero bueno, hay un conjunto de compañeros valiosos aquí en esta región que están liderando, movilizándose, organizando, que muchos de los cuales conozco, y estoy en ese sentido estoy muy esperanzado. Que ojalá me gustaría ver esto que pasara en Santiago, que lo veo un poco decaído, o en otras regiones, pues, pero yo creo que más tarde que temprano, o sea, la propia necesidad de la lucha social, del enfrentamiento con un adversario que es muy, muy poderoso, va a ir haciendo mella en los egos, en las mezquindades, y va a agilizar los procesos de convergencia. Y no se trata de ser iguales, sino se trata de ponerse que el pueblo se ponga de acuerdo en cosas mínimas para poder avanzar. Y yo creo que la necesidad política que se vienen para este país este año y los próximos que vienen yo creo que van a decantar en ir visibilizando cada vez más un movimiento popular que no lo veíamos hace mucho tiempo. Y yo creo que prontamente se va a empezar a ver. Pues bien, muchas gracias, Ciro. Pues sí, bueno, antes de darle las gracias a Ciro también desde mi parte. Y antes, no sé si tiene una última palabra, algo así, antes de apagar el micrófono, ¿no? Algo que haya quedado aún en el tintero. Unos saludos. Saludos. No, o sea, saludar ahí a los compañeros de Villa Francia, algunos que conozco también, alguna familia, y bueno, echarle para adelante, y como les digo, o sea, todas las luchas, una sola lucha, y para adelante. Así es. Ya vamos a irnos con una canción que programó el mismo invitado, pues a ver si la puede presentar él. ¿Y por qué la eligió también? Bueno, no me acuerdo si el nombre sí exactamente, pero el gallito, este gallito de los miserables, el gallito rojo. Los dos gallos tengo yo, ese, ¿o no? No me recuerdo el nombre bien, pero lo que habla es del gallo, una impronta de pelea, pues de ir para adelante, de dar cara, como dicen los cabros, y parece interesante, y aparte me gusta el rock. Pues. Ya, pues nos vamos con Los Miserables entonces, vamos quizás poner otra canción más después y a la vuelta seguimos haciendo Cerro Lesquero. Las cárceles están manejadas por enemigos, el Estado las mantiene. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba. Se miraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero. callejeros cuando se enfrentan estudiantes y carabineros. La la la la le a la autoridad. La la la la le a la institución. La la la la le al conducto regular. La la la la le a la autoridad. ¿Qué tal? Le habla su amigo Javier Romero y estoy a cargo del proyecto El 3 de Conce, que busca crear un canal de televisión digital y en HD al servicio de la gente de Barrio Norte y Concepción. Pero para que este sueño sea una realidad, necesitamos de tu aporte. Y es por eso te invito a que participes de la Gran Peña Gran a beneficio del 3 de Conce, que se realizará el sábado 2 de mayo a partir de las 7 de la tarde, donde en la Junta de Vecinos 12A de Lorenzo Arenas 3, ubicado en Marina de Chile sin número, detrás del Petrobras y 21 de mayo, frente a la Bodega Monumental. Para esta peña vendrán muchos artistas a tocar, se sortearán diversos premios y, por supuesto, tendrás un buen rato fraternal y agradable. Valor de la entrada, 1.500 pesos con derecho a gandola. Más información nos puedes conocer a través de nuestro Facebook, El 3 de Conce. Organiza El 3 de Conce. Es comunitario. Invita Radio Voz de la Mujer, 107.3 FM de Barrio Norte. Si quieres saber dónde estoy, si quieres saber qué voy a hacer, si quieres saber si habrá amor. Volvemos entonces luego de esta pausa musical y ese comercial a la peña que yo cacho que va a sonar al menos durante todos los capítulos aquí hasta, bueno, ya la otra semana, queda otro capítulo más. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, son las 6:20 en nuestra transmisión en vivo el día viernes. Para que sepa si nos está escuchando el día lunes en la noche en la Vía Francia o el martes. Aquí en Conce, que está escuchando una repetición, el programa va en vivo aquí el día viernes a las 5 de la tarde. Se fue Ciro del estudio, estamos con Gamaliel. Y bueno, ahora tenemos hartos temas que conversar. No sé, yo propuse que partiéramos analizando la marcha del martes. No sé qué te parece a ti, Gama. Me pareció bastante, bastante bueno, bastante interesante que se manifieste los sectores del pueblo organizado en contra de una reforma tan nefasta como es la reforma laboral, que finalmente viene a asegurar lo que ha sido el plan laboral de la dictadura liderada por Augusto Pinochet. Basta recordar de que el creador de este plan laboral que ha regido las relaciones laborales de los trabajadores y los empleadores de este país por estos cerca de 40 años fue creado por José Piñera, quien es el hermano del expresidente. Entonces ya vemos que viene de una dinastía bastante nefasta para este país, para la clase trabajadora. Podemos decir de que esta reforma laboral en nada viene a mejorar un poco la situación de los sectores de trabajadores organizados, sino que todo lo contrario, viene a asegurar lo que ha sido la aplicación de este plan laboral tan nefasto, como decíamos. De partida es una reforma bastante pequeña, una reforma que solamente o que no incluye entre sus aspectos el tema de la negociación por rama. Esto es especialmente delicado porque uno de los aspectos más importantes de este y de lo, uno de los problemas más importantes que tiene este país que solucionar es el tema de la desigualdad, y desde todas las instituciones del tema de los trabajadores, como en este caso la OIT, se ha señalado de que el tema de la negociación por rama, es decir, de que se pueda negociar interempresa, es uno de los vehículos principales para superar la desigualdad, porque tiende a redistribuir la riqueza generada por los trabajadores en sus empresas. Y la marcha, o sea, el paro, porque recordemos que fue un paro con marcha productiva, que acá en Conce fue con marcha, no en todas partes. Ah. Y fue de sectores que podrían llamarse bien estratégicos para la economía nacional. Porque fueron, bueno, los portuarios, la central de trabajadores del cobre y forestales. Que podríamos decir que son como las dos grandes industrias y la forma que tienen de saquear este país. Claro. Y bueno, acá en Conce marcharon, se calcula, alrededor de 4.000 trabajadores y trabajadoras que repletaron la diagonal en una manifestación de fuerza muy interesante, muy importante. El día en que se... En la misma semana en que se anuncia este proyecto de reforma laboral, ya hay una manifestación de fuerza importante que partió con corte de camino en el acceso a las minas, que partió con corte de camino en la Alameda, en Santiago, que partió con el corte de camino en el acceso a los puertos aquí como Talcahuano y San Vicente. Así que realmente fue una acción interesantísima desde el punto de vista de la movilización nacional. Yo quiero ver cómo se va desarrollando eso. Una manifestación de solidaridad de clase, a fin de cuentas. Porque estamos trabajando, bueno, adhirieron no solamente eso, adhirieron más sindicatos que podríamos decir más pequeños o de negocios más locales, como alguno acá de Coronel o de Concepción. Pero interesante, interesante. Yo creo que por ahí va la mano en la articulación de diversos actores hacia un objetivo común, pues, que en este caso puede ser la reforma laboral. Impedir esta reforma laboral tan charcha. Faltaron ahí, faltó la solidaridad de los estudiantes, que son buenos para sumar números. Sí, yo creo que a fin de cuentas esa es la gracia de los estudiantes, que son capaces de sacar mucha gente a la calle por razones obvias que los trabajadores no pueden. Pero se necesitan en instancias como esta. Faltó ahí... Porque dices que los estudiantes tienen más tiempo disponible. Sí, aparte de más tiempo disponible, si no faltan a clases, no, o sea, si faltan a clases no lo van a echar de la pega y con eso no mantienen una familia. Así que esperemos que siga desarrollándose bien, pues, que siga creciendo la articulación clasista. Exactamente, y bueno, y esperemos que logren frenar esta reforma y que no se conformen con eso y que sigamos articulándonos como lo que somos, que es la clase trabajadora. Somos una clase social nosotros. Así es. Antes de pasar al siguiente tema, saludar a Cristian, que nos volvió a llamar. Nos pidió ahí que si pudiéramos hablar de un tema, después lo hablamos fuera del aire, para no hacer una reunión de pauta al aire. Y también pidió una canción que voy a poner después, cuando cerremos este bloque. Perfecto. Me gustaría hablar de tema... Y después nos vamos con una canción, con el tema de los vecinos de la Aurora de Chile. No, sí, puede ser más de un tema incluso antes de ir a la pausa. Me gustaría comentarle a todas las personas que nos están escuchando de que los vecinos de la población Aurora de Chile, esto es una población que está ribereña al río Biobío, por donde se supone que debería pasar las vías de conexión con el puente que hicieron, el ex puente de Chacabuco. Los vecinos ya están analizando cuáles son las propuestas que la autoridad les está ofreciendo. Bueno, en este respecto debemos decir que ya ha pasado harta agua bajo el puente, de que el puente lo construyeron sin la participación de los vecinos y vecinas de este sector. Recordar de que este es un sector de que no, naturalmente no existe, de que fue un sector ganado a través del fruto del esfuerzo de los pobladores de esa zona, quienes con su propio trabajo, con sus propias manos, recolectaron todos los escombros que quedaron en Concepción para el terremoto del 39 y después del 60, quienes fueron arrojando esos escombros y finalmente ellos les fueron ganando ese terreno al río Biobío. Y ahora finalmente vemos que llega la autoridad con un autoritarismo, con una violencia, enturbiando las relaciones vecinales para que los vecinos puedan, para desalojar a los vecinos de sus territorios, para instalar una vía que está totalmente en contra de los intereses de las personas que ahí habitan. Nadie está en contra de que se hagan puentes o se hagan estas cosas, pero todos podemos coincidir en que esta no es la forma, esta no es la forma de poder realizar estas obras que finalmente igual benefician para ciertos sectores de este país, de esta ciudad en realidad. Contarles de que hace poco hubo una reunión bastante tránfuga, puertas cerradas, con los dirigentes de la Aurora de Chile, en donde no se dejó entrar la prensa. Entonces hay que estar bastante atentos, bastante vigilantes con respecto a lo que va a ocurrir en esa zona. Y leo acá en el periódico Resumen: al presidente de la Junta de Vecinos, Marcos González, planteó que si bien el pasado viernes recibieron de parte de las autoridades regionales una propuesta de relocalización, ellos no han definido nada aún. Su contenido se tratará por los pobladores el próximo 2 de mayo, aunque seguirá siendo concebida como un primer paso para lograr acuerdos, ya que no tienen antecedentes específicos y determinantes para su futuro, tales como las dimensiones de los terrenos de cada vivienda que recibirán en compensación. Hay que señalar de que acá los vecinos y vecinas de la Aurora de Chile no tienen un problema habitacional. Ese problema ellos ya lo habían resuelto. Acá el problema que se les genera es que el Estado los quiere expulsar de sus viviendas para construir los accesos al puente de Chacabuco, que conecta la comuna de Concepción con la comuna de San Pedro a través del, cruzando el río Biobío. Y bueno, ahí hay varias cosas que analizar en realidad. Finalmente, ¿cuáles van a ser las dimensiones de las casas que les van a, de los terrenos que les van a otorgar en compensación? ¿Cuáles van a ser las ubicaciones? ¿Cómo finalmente, si lo que les están ofreciendo compensa realmente lo que les van a quitar? Hay que recordar de que son unas 670 familias, de las cuales la Junta de Vecinos reconoce a 400 como familias históricas, es decir, que habitaron el lugar desde el inicio de la población hace más de 50 años, rellenando espacios propios de la cuenca del Biobío. De acuerdo a la secretaria Priscila Hernández, para ellos debería estar garantizada la permanencia en el lugar, y para el caso de quienes no se consideren históricos, se lograrán planes de erradicación dentro de Concepción a través de comités de vivienda, de manera que nadie quede sin una solución habitacional, afirmó. Los vecinos valoran la propuesta, en tanto que constituye la primera que han recibido en todo el transcurso de su vida como pobladores de la Aurora de Chile, no obstante, se insiste solo en aquello. Bueno, ahí podemos ver finalmente cómo los malos oficios y las malas prácticas de enturbiar las relaciones vecinales es que han redundado en que los vecinos hagan esta odiosa diferencia entre la familia histórica y las familias que llegaron un poco después. Así que finalmente apoyar y solidarizar con estas luchas, compañeros. Oye, el otro día conversábamos fuera de micrófono con la Angel, miembro del equipo, a quien le mandamos saludos, que no pudo venir por problemas de salud esta vez, no por problemas de pega como otras veces. Y bueno, también al Julio, pues, que tampoco pudo venir, que también es parte del equipo, que nos gustaría que estuvieran todos los viernes, pero por anga o por manga siempre hay algo que le afecta en su posibilidad de estar acá, pero ellos tienen toda la gana y toda la intención, así que mandar saludos. También le mando saludo a Gabriel, que nos escucha en Santiago por la Vía Francia, que dijo que puta, que lata que no nos podría escuchar, pero nos mandaba saludos. Saludos a él también. Cuando nos escuche, quizás, ¿en qué momento? En la repetición. o en el podcast. Bueno, te decía que conversábamos con la Angel sobre un artículo que salió en El Mostrador, ¿te acuerdas? Y en que era una no recuerdo si era una entrevista o era como un análisis, no era un análisis, era como una crónica, podría decir, de un encuentro de empresarios en que tomaban nota y hacían declaraciones bien interesantes, en que llamaban a los empresarios como un llamado de la misma clase, podría decirse, a cambiar la actitud que se está teniendo en este momento, a hacer, llamaban a esa cuestión que no existe, que es un invento de la Concertación acá en Chile, que es la responsabilidad social empresarial, en que lo tienen que ser que las empresas son un actor. Mira, en la sociedad. Sí, pues el tema de la responsabilidad social empresarial parte del supuesto de que las empresas son actores sociales dentro de las comunidades, por ende, y en atención a la cantidad de recursos que manejan, ellos poseen obligaciones con respecto a las comunidades adyacentes. Bueno, cosas que todos sabemos que finalmente son un caramelo para las comunidades que se ven invadidas por las empresas, en muchos casos vulneradas. Basta preguntarle a los vecinos de Coronel a ver qué también se ha aportado su vecino la termoeléctrica. Ya, y los locos en el artículo, bueno, los dirigentes, los empresarios llamaban a saciar sus ansias de ganar utilidad tan rápido y actuar con responsabilidad social empresarial, a ser un actor involucrado en el desarrollo social del país, bla bla bla, y todo ese rollo, esa chaya neoliberal, porque están generando una situación peligrosa en que si se siguen comportando como están, puede que pierdan todo. Entonces, interesante este llamado que hace la clase empresarial a empezar a ceder varios puntos. A tratar de, bueno, yo creo que es a tratar de descomprimir un poco la situación del país, la situación social dentro de lo que esté en su alcance como empresario, porque si no la cosa se puede ver peor. Entonces podemos empezar a ver que van a empezar a ceder ciertas cuestiones, algunas cuestiones chicas, como es lo que está haciendo igual desde el ámbito estatal el gobierno de ceder algunos temas, como puede ser el acuerdo de vida en pareja o la despenalización del autocultivo de marihuana, que son cuestiones que pueden generar cierta simpatía en la comunidad o en gran parte de la comunidad, pero que a fin de cuentas dejan intactos los intereses del capital, que es lo que nos tienen viviendo en la forma en que estamos viviendo en este momento. Así es, Jano, esto yo creo que es claramente una señal potente desde el empresariado de cómo ellos como clase están haciendo acuso de recibo de todo el movimiento que está ocurriendo en relación a cómo finalmente los pobladores, estudiantes, trabajadores están saliendo a las calles, se están manifestando, y no por un asunto ideológico, sino porque finalmente la necesidad es tal que es hora de manifestarse. El tema es que llamaron, estaba leyendo aquí, que hacer un mea culpa. Esa palabra usaron. Van a contratar a Carlos Pinto. Hacer un mea culpa, o sea, reconocer los errores y asumir y pegarse en el pecho, decir por mi culpa. Por mi gran culpa. Para evitar de que esta cuestión pueda avanzar a niveles que ellos no quieren que avance. Esto me recuerda de un capítulo de South Park. A ver. Cuando estaban con el tema del derrame petrolero en una plataforma en el Golfo de México. Lo sentimos. Sí, y salía el ejecutivo de British Petroleum diciendo, lo sentimos, pero así un poco... Irónicamente. Bastante patética, como irónica, montado encima unos delfines. Sí, con ese humor tan, tan genial que nos tiene acostumbrado esa serie. Así que esto es más o menos parecido, o sea, en algún momento van a ser los empresarios montando ponis, diciendo lo sentimos, no queremos ser tan explotadores. pero bueno, finalmente la clase se nota y van a seguir haciendo lo que... Mira, hay un ejemplo bien puntual al respecto, que fue el día en que fue la marcha por la educación en Santiago. Ese mismo día se había anunciado en la mañana que iban a subir el precio del Transantiago 30 pesos. O estas famosas, como decía Ciro de Nantes, comisiones de expertos que le encanta formar a este gobierno. Había... Dentro de su experticia se había dado cuenta que el Transantiago necesitaba una nueva alza de pasaje. Salieron 150.000 personas a la calle en Santiago ese día. Salieron otro decenas de miles más en todo Chile. Y se acabó. Pie atrás. Y fue el alza, pie atrás. Pero es una demostración bien concreta de que con un poco de manifestación de fuerza se pueden echar pie atrás en cuestiones bien importantes. Igual bien, bien pelotuda un poco la comisión de expertos. Una por proponer semejante idea en semejante ambiente. No están los ánimos. El horno no está para pasteles, como diría un dicho. Oye, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar la canción que nos pidió Cristian, que nos llamó por teléfono. Que quiere escuchar... ¿Qué canción pidió? A Reincidente, que es la misma banda que pidió la semana pasada. Con Rosas en el Mar. Así que a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, ya en el último bloque. Haciendo entonces Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 FM a través de los aires de Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Recordamos que usted puede comunicarse con nosotros llamando al 041-252-2151, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales, o en Twitter, digo, o escribiendo en nuestro fanpage en Facebook. Tengo un llamado al aire en este momento, voy a hacer las conexiones para sacarlo, si puedes rellenar un poco, Gama. Estamos en siendo 20 para las 7, tenemos un día soleado, un día bastante caluroso, se están empezando a sentir ese olor tan característico de las estufas a leña prendidas. Contarles de que hizo bastante calor. Y de que... ¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, bien. Estamos con Javier Romero. ¿Cómo estás, Javier? Acá súper bien, chiquillos. Un saludo. Acá no siento nada de frío a esta hora. Ya en esta tarde, día viernes. ¿Cómo andan, chiquillos? Bien, pues aquí... laburando, como todos los viernes, haciendo este programa. Muy argentina. Oye, chiquillos, mira, llamo por lo siguiente. Ustedes, bueno, ustedes que están, los que están escuchando en vivo, en directo, a través de estas ondas, habrán cachado de que estamos promocionando una peña solidaria que estamos organizando por parte del 3 de Conce. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chiquillos, de qué se trata. ¿Ha sonado la peña? ¿Ha sonado aquí el sí, se escucha el muy audio? Bien, de hecho, por supuesto, un saludo a toda la gente que está trabajando en la Radio Voz de la Mujer, a la directora, la tía Sonia Flores, y bueno, ustedes hacen un buen programa fantástico de contingencia. Yo lo escucho todos los viernes, y de repente, si no alcanzo los viernes, lo escucho ahí en el podcast. Ya, pues, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es el 3 de Conce? ¿Para qué se quiere juntar la plata? Bueno, lo que pasa es que esta es una iniciativa que nació por ahí el año pasado, al alero de la gente de Barro Norte. Y actualmente estamos buscando el financiamiento, ¿cómo se dice? Puede decir, popular, más bien de la gente, para que podamos recaudar al menos 500 lucas o 500 mil pesos, para comprar lo que es un equipo que permite generar todo lo que es la transmisión digital. O sea, tenemos que comprarlo, importarlo desde China, porque actualmente los equipos disponibles para poder hacerlo bajo la norma que nos sigue la televisión digital son muy caros, son muy millonarios. Ya, pues, y entonces para eso necesitamos plata y para eso es la actividad. Correcto. Coordenadas. Ordenadas, claro, obviamente, porque igual el gran protagonista que compone esta iniciativa son la gente, pues, son el pueblo, son los vecinos. Sean de Barro Norte, sea de Lorenzo Arena, sea de Villa Francia, como aquellos que están escuchando allá en Santiago. Son todas esas personas que confían, que esperan un mañana mejor. Hay muchas luchas distintas, pero tienen que ir enfocadas, como decía ayer el entrevistado. Hay de todas partes en el 3 de Conce. Hay gente que son de juntas de vecinos, son dirigentes sociales, hay estudiantes. Hay profesionales también dentro de ellos, pero ahí confiados con la esperanza de que, como bien señalaban por ahí, esto no es una cosa menor, esto es una herramienta potente que de verdad sirve para poder debatir diversos temas y también poder educar, que es una de las pocas cosas que no hay con tanta frecuencia en la televisión hoy en día. Ya, pues mira, la gente que quiera cooperar entonces, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, fácil. Bueno, estamos ya vendiendo las primeras 100 entradas. La entrada cuesta 1.500 pesos. Eso viene con un derecho a candola. Y se realiza por ahí en la Junta Vecinal de Sociedad de Lorenzo Arena. Es allá, detrás del Petrobras, en la famosa parada de la Vía Monumental del 21 de mayo. Y es un lugar muy histórico y muy acogedor, porque ahí se realizan diversas actividades, tanto de junta de vecinos como lo hacen allá, como también lo artístico y cultural. Ya, pues, Javier, entonces, para ir cerrando, ya que nos queda poco tiempo, 1.500 pesos va a ser el día 2 de mayo. Sí, pues, a las 7 de la tarde. Sí, sí. Así, a las 7 de la tarde van a ver aquí. ¿Y la gente que quiera ir, por ejemplo, y comprar la entrada ese mismo día ahí, pues? Sí, pues, sin ningún problema. Ahí tenemos reservadas su buena cantidad de entradas. Van a estar artistas como El Canela, va a estar Don Zombie, va a estar Rebeca La Jara, va a estar Rolando Cortés, entre otros invitados por ahí. Va a haber música en vivo, va a haber proyección de video de lo que se trata la iniciativa y va a haber un rato agradable, como dice ahí en la cuña. Ya pues, Javier, muchas gracias entonces. Ya, chiquillo, un saludo y fuerza, chiquillo. Nos vemos allá. Chao. Ahí estaba nuestro amigo Javier Romero conversándonos acerca de cuáles son las coordenadas de esta peña en favor del proyecto de Canal 3 Comunitario de Concepción, el primer canal comunitario en HD y digital de Chile. ¿Es cierto, Jano? Así es. Oye, mira, nos queda re poco tiempo así, y tenemos igual temas que son bien importantes de los que conversar, así que vamos a tratar de ser resumidos, pero no por eso superficiales. Que principalmente el tema de las huelgas de hambre que se están viviendo aquí en este momento. Tenemos, bueno, principalmente, que es la que hemos hablado toda esta semana, es que es la huelga de hambre de los comuneros mapuche, que están en la cárcel de Angol, que llevan muchos días, ya llevan alrededor de 2 semanas, un poco más. Y bueno, lo peligroso, como lo decía la Angel la semana pasada, es que muchos de ellos no es la primera huelga de hambre que hacen, lo que significa un deterioro progresivo en su salud. Exactamente. Y lo que están pidiendo es simplemente que se le haga un juicio justo, no están pidiendo ningún trato especial, ni que los tengan en cárceles especiales como tienen a los torturadores en este país, sino solamente que se le haga un juicio justo sin testigos protegidos, sin acusaciones falsas, sin pruebas irrisorias, que es lo que está pasando en este momento. Sin racismo. Un juicio que finalmente cumpla todas las garantías que debe contener un debido proceso, comprendiendo de que la lucha del pueblo mapuche, ellos están conscientes de que rebelarse en contra de un Estado como el chileno posee consecuencias, pero no por eso van a obviar todas las garantías que se emanan de la realización de un juicio. Estamos ante situaciones tan patéticas como, o tan crueles como el hecho de que se esté recurriendo al uso de testigos protegidos, de que finalmente nadie sabe quién los está acusando ni quién es, de dónde provienen las declaraciones. Claro, y bueno, como así está la cosa en este país, pues haciendo huelgas de hambre para que se cumpla la ley. Lo que ya se había acordado en la huelga anterior. Exactamente. Bueno, y desde la semana pasada ya que se inició una huelga de hambre a nivel nacional, se inició en Rancagua, gente que todavía está ahí, y ha ido agarrando fuerza, que es de los expresos políticos de la dictadura. Y estamos, bueno, ellos llevan bastante rato peleando lo que están reclamando, que es una cuestión tan simple que llega, bueno, tratar de decirlo sin manifestar el enojo que uno tiene es difícil, pero es tan básico lo que están pidiendo como que se cumplan los acuerdos. No están pidiendo que les regalen un yate y que no trabajar nunca más en la vida y esas cosas. Están pidiendo que se cumplan los acuerdos que ya habían llegado. Ni siquiera están negociando algo más, solamente cumplir lo que ya acordamos. Escuchamos a gente que vive con 140.000 pesos, que es la pensión que da el Balech, y que con eso tiene que mantener una familia. En cambio, los torturadores se retiran con su pensión militar, su jubilación intacta, que es prácticamente el mismo sueldo que tenían cuando eran efectivos de las Fuerzas Armadas. Una plata que la pueden heredar a su esposa en caso de fallecimiento, a la hija soltera, y que son varios cientos de miles de pesos, por no decir millones en muchos casos, que son los victimarios, y las víctimas las tienen viviendo con 140.000 pesos los que quedaron con el beneficio, que son, que ni siquiera son todos. Yo conozco mucha gente, entre ellos familia bien cercana a mía, que sufrió apremios durante la dictadura, que sufrió tortura, que sufrió detención y que no fue considerada en el informe Valech, y que debería estar recibiendo esta pensión y, bueno, algún tipo de compensación por parte del Estado. El día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, se sumaron ya derechamente 3 personas acá, un grupo de personas, digo, en Concepción. Están en la catedral, se integraron a esta movilización nacional. Y bueno, esta es una instancia que nunca se debería llegar. Es como que ya cada vez que escuchamos de que hay una huelga de hambre en Chile, es cada vez más habitual, siendo que es una medida extrema a la que no se debería llegar nunca, y en la que, y menos en estos casos en que estamos viendo personas que son de la tercera edad. Tenemos gente mayor de 70 años que está haciendo huelga de hambre. Y en el caso de uno de los huelguistas, tiene diabetes. No sé si está en el programa todavía, Gama, o te quedaste dormido. No, sí. No digas esas cosas al aire, hombre. Pero es que está todo el rato callado, no sé si que tiene algo que decir al respecto. Más que nada solidarizarme con las personas que se han visto obligadas a levantarse, a sostener nuevamente esta lucha, considerando la indolencia finalmente de las autoridades, la chuecura, la dejadez de finalmente incumplir los acuerdos e incumplir finalmente el mínimo sentido de reparación que se debe tener en relación a las víctimas de estos, de los delitos de lesa humanidad que en este país cometieron. Porque finalmente acá estamos dejando un precedente sumamente malo. Estamos dejando en claro de que acá se puede llegar y torturar y las personas no van a ser compensadas, y los torturadores van a morir en la impunidad, en la comodidad de sus hogares o en cárceles de lujo también. Entonces es como acá llegar y torturar, porque finalmente en este país indecente no hay consecuencias de aquello. Lo bueno, dentro de todo lo terrible que es la situación, pongo en el lugar de ellos que en gran medida debe ser volver a pasar por lo mismo. O sea, estar recordando constantemente un hecho tan traumático, tan fuerte como es la humillación de estar en una sesión de tortura, el dolor que debe significar emocional, recordar esas instancias, porque luchar porque te cumplen los acuerdos que, ojo, que se hicieron en campaña, que le significaron ganar muchos votos al gobierno que está en este momento. Acuerdos que ya en la firma de Michel y del ministro ahora de Justicia. Sí, como dice, un acuerdo, como digo, que le significó ganar votos. O sea, están y jugar con algo tan terrible como lo puede ser la... Exactamente, la presión política. Perdón, me cuesta mucho decirlo porque es un tema que me afecta. Perdón, están llamando por teléfono. Es un tema que me afecta emocionalmente. Voy a contestar el teléfono, Gama, si puedes seguir. Por referirme a lo que ha sido finalmente un tema propuesto por nuestra compañera Angel, que es el desproporcionado gasto policial de la provincia de Arauco. Vemos que una provincia tan pequeña, con 150.000 habitantes, posee un gasto policial, pero que es totalmente que no tiene correlación en relación a su población, y que solamente viene mediatizado por el afán represor del Estado a la hora de criminalizar la protesta, la legítima resistencia del pueblo mapuche. Perdón, no estaba escuchando, como estaba hablando por teléfono, no sé en qué estaba. Del desproporcionado gasto militar en la provincia de Arauco. Ah, había cambiado de tema. Sí. ¿Ya? No, de que finalmente se trata de una comuna pequeña, pero que a pesar de ser pequeña, genera miles de millones de ganancias para las forestales. Y que tiene un gasto militar, un gasto, bueno, efectivamente nos estamos refiriendo a un gasto de una policía militarizada que es exorbitante, un gasto que no se condice con el tamaño de población y que solamente viene mediatizado por el afán represor del Estado de Chile en contra de la legítima resistencia de la nación mapuche. Bueno, estamos ya cerrando, no cerramos, como muy, muy alegre como otras veces, pero son temas duros que están pasando en este momento, son temas que tenganlo seguro que no nos gustaría hablar. Si puede, si va pasando por el centro y ve a la gente ahí en la catedral instalada con su huelga de hambre, no sé, trate. ¿Cómo? Que se solidarice con las personas que están en huelga de hambre, que vaya, converse, que se entere, dé una palabra de aliento, alguna cooperación. Más que acercarse a preguntar, porque de repente igual están tan cansados y no sé si tendrán muchas ganas de hablar, pero por lo menos mostrar algún gesto de apoyo, algo por el estilo, o solidarizar, o por último contarle a su familia y que se sepa que hay gente en huelga de hambre, porque hoy día no salió en ninguna noticia regional, al menos de los canales regionales. Y está al frente de la Plaza de Armas. Esto también puedo un poco enlazarlo con lo que está pasando en Israel, con las personas sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, que cerca del 60% vive en la pobreza. Entonces podemos ver que existen procesos más o menos similares de cómo finalmente los gobiernos se apropian de la temática de los derechos humanos, pero finalmente a la hora de colocarse con las lucas, de cumplir los acuerdos, se hacen los lesos y esconden la plata, cuando en periodo de campaña prometen el oro y el moro. Y bueno, y si estamos, por ejemplo, en el caso, volviendo un poco atrás de los expresos políticos, 140 mil pesos no es ni siquiera el sueldo mínimo. ¿Ustedes se imaginan viviendo con 140 mil pesos? Eso, y como digo, imagínate, la mayoría son ancianos, ya no pueden trabajar. Con enfermedades crónicas. No pueden trabajar. El hecho mismo de estar detenido, de haber sido torturado, también le impidió trabajar bastante años durante su vida. Como laboral. ¿Cómo se dice laboralmente activo? No sé cómo será la palabra, pero cuando está en edad de trabajar, lo que tampoco le debe estar significando recibir una pensión de una AFP muy digna, si es que llegasen a tener pensión de AFP. Y estamos hablando de gente que luchó contra la dictadura, estamos hablando de gente que ellos deberían ser héroes nacionales. Hicieron mucho más que arriesgaron sus vidas, estuvieron dispuestos a dar sus vidas, su integridad física por acabar con la dictadura. Son gracias a ellos en gran medida tenemos esta democracia, entre comillas, esta pseudo-democracia, que no fue culpa de ellos, sino de la gente que llegó después. Pero la mayoría de la gente que llegó venía del extranjero, llegó, como dice Redolés, con sus trajes italianos, renovado, instalaron un... y llegaron a administrar el país así como ya, ustedes para la casa. Y la gente que luchó de verdad contra la dictadura está haciendo huelgas de hambre en este momento. Y repito, estamos hablando de gente mayor de edad, gente que en un caso de Concepción que tiene diabetes, que es cosa de él, es bastante grande para tomar decisiones por sí mismo, pero una persona con diabetes no puede pasar más de 3 horas sin comer. Está poniendo en riesgo su vida nuevamente. Ya mejor, ¿para qué seguir hablando de eso? Ya que nos vamos a ver todos deprimidos, ya estamos en hora de cerrar el programa. La gente de Misión Fútbol, que viene a continuación, viene en camino, así que no se... No se despegue de la sintonía aquí en Radio Voz de la Mujer, ni tampoco piensa que, porque si nosotros nos vamos ahora quizás va a quedar sonando un poco de música, pero sepa que el programa viene sí o sí, me llamó recién Francisco y vienen en camino, así que tranquilo. No sé si tiene algo que decir tu Gama antes de cerrar el programa. Despedirme solamente de todas las personas que se encuentran luchando, resistiendo, proponiendo, conspirando, generando los espacios de reflexión, los espacios de solidaridad, a toda esa gente muy linda, muchos saludos y que continuemos en la senda, compañeros. Bueno, también me despido, saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que no está escuchando FM en este momento, en el 107.3, a la gente que nos está escuchando en el podcast, ya sea en www.profitando.com o en agenciademedios.org, a la gente que está escuchando las repeticiones el día lunes. Bueno, a ver, deben ser, si nos está escuchando en la radio Villa Francia el día lunes, ya son las 12:30 de la noche, así que a dormir, se ha dicho, si no tiene nada que hacer, descansar es mejor. A la gente que nos está escuchando el día martes, deben ser, el día martes ya son las 7:30 de la tarde, si nos está escuchando el día martes, así que un saludo para usted igual. Y nosotros nos vamos con nuestra tradición de cerrar con música local. Como todos los días viernes cerramos con música aquí de la región del Biobío. Esta vez vamos a escuchar a un cantautor que se llama Carlos Justiniano, bastante famoso, bastante conocido acá en Concepción y en la región en general, de una trayectoria bastante larga, de bastantes décadas. De hecho, la canción que vamos a escuchar ahora es de los años 80. Se llama Todo por una Pilsen. Una historia ahí bien, bien entretenida, que parece que está inspirada como en un caso real, así por lo que supe. Así que vamos a escuchar a Carlos Justiniano con Todo por una Pilsen y nosotros nos encontramos la próxima semana aquí haciendo Cerro a la Izquierda desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Chau, chau. Por una pilsen yo les quiero contar. Serían las 9:30 cuando me dieron ganas de chupar. Serían las 9:30 cuando me dieron ganas de chupar. Qué desesperación más grande, señores, que me atacó. Yo dije voy de pasada, me pongo el trago y vuelvo pa' acá. Yo dije voy de pasada, me pongo el trago y vuelvo pa' acá. Caminé con paso raudo, entré en la chichería, sentí que frenaba un auto y cuál no sería tamaña alegría. Sentí una gran emoción al ver que era la comisión. Entraron amablemente, me dieron un empujón. De hocico fui a dar al suelo, mi diente leche se me soltó. Me pararon de las mechas, pero con mucha educación. Todos a la pared, los documentos en la mano, sentí que ladraba alguien con acento casi humano. Con el dolor de mi diente ya ni me acuerdo a qué vine yo. Al tiro camito lindo le dije a la autoridad. Me puso un cachuchazo, me voló el diente, no entendí nada. será tu abuela? Yo soy teniente, miren qué hueva. Y todo por una pilsen, pensé mientras lo buscaba. Mi diente entre las garrafas, la cresta no lo encontraba. Me sacaron arrastrando, en el furgón lo seguí buscando. El que se pone uniforme, tan bueno que es pa' patear. Pensé en la comisaría cuando me acababan de pillar. No voy a olvidar nunca esa rayita en su delantal. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana. Oh,